Vamos a continuar con nuestro tema central del programa, pero antes, 51 97 53 38, ahí escuchamos un par de mensajes en nuestra sección El Contestador, en donde nuestro público responde a alguna pregunta con que le realizamos con su opinión. En este caso tiene que ver con, desde el retorno a la democracia, ¿cuál fue o es el mejor y el peor político que nos ha dado este retorno a la democracia? Como peor, ya vemos que hay uno que está ganando por leguas. Sí, y creo que va a seguir ganando. ¿Quién le sacará el primer puesto? Tendría que ser muy terrible, ¿no? Sí, muy difícil que le saquen ese primer puesto en nuestra sección El Contestador. Recuerden, 51 97 53 38. Volvemos al tema central del programa: los medios, la inseguridad. Y estamos en comunicación con Gabriel Di Nicoa. Él es periodista de la sección Información General del diario La Nación. Gabriel, Nicolás Calvo y Laura Arizuela te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Gabriel, por atendernos. En primer lugar, nos gustaría consultarte cuáles son los criterios que crees que hacen que una información vinculada a temas de inseguridad sea una noticia. Generalmente, bueno, lo deciden los editores a medida que pasan las horas del día, pero sobre todo lo que tiene repercusión en la sociedad, ¿no? Lo que durante el día es que uno, la indignación, la bronca de la gente, capaz hacen llegar la noticia a las páginas del diario. ¿En qué factores se basan ustedes cuando publican, cuando se habla de ola de inseguridad? Y en la reiteración de hechos, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada en San Isidro, cuando mataron al ingeniero Barrenechea, venía una sucesión de hechos que los vecinos se venían quejando por lo que estaba sucediendo en la zona. Y en este sentido, digamos, de alguna manera, solo es la sucesión de hechos lo que lo lleva o lo que llevaría a un medio, o en el caso particular de La Nación, a hablar de ola de inseguridad o ola de delitos acerca de un delito en particular. Y sí, también de los hechos, ¿no? Capaz hay veces que a los robos comunes capaz no le das la importancia en el papel, en las noticias, pero cuando tenés dos o tres homicidios diarios, ya va ganando cada vez más espacio. Claro. Estamos en comunicación con Gabriel Di Nicoa, él es periodista de Información General del diario La Nación. ¿Qué papel juegan los medios en la percepción que tiene la gente de la inseguridad? Y pienso que tenemos una responsabilidad grande y hay que manejar la información con responsabilidad y no generar una psicosis en la gente. Capaz a veces uno, en los casos particulares, piensa, no hay inseguridad, no hay una ola de inseguridad, pero vos en la calle te encontrás con gente y ellos te cuentan hechos que te hacen pensar que tenés que reflejar eso en el diario porque ellos lo viven a diario. Yo, la semana pasada, después que mataron a mi ingeniero Barrenechea, estuvimos en San Isidro, en el Consejo Deliberante, cuando se trató el tema, y había, no sé, 300 personas, y a 200 le había pasado algo. En San Isidro, en la zona norte. Entonces vos te ponías a pensar que eso hay que contarlo, ¿no? Pues la gente te pedía, por favor, que lo cuentes, que son víctimas a diario de la inseguridad. Y relacionada también con esta pregunta, ¿cómo los medios influencian, de alguna forma, el consumo de este tipo de noticias? Yo no sé si, o sea, también es que la gente, ahora con el tema de internet, que a la mañana la gente ya, vos no sé, sabés cuáles son las noticias que está leyendo la gente, y lamentablemente la gente consume mucho para enterarse, o porque se siente identificada, está consumiendo mucho los temas de inseguridad a la mañana. El otro día, lo que pasó con el gendarme en Fuerte Apache, a la mañana era, por ejemplo, en lanación.com era la nota más leída, una de las notas más leídas, era el tema del homicidio absurdo que sufrió este suboficial de gendarmería. Claro. Estamos en comunicación con Gabriel Dinicoa, periodista de la sección Información General del Diario de la Nación. Antes hablabas de responsabilidad, me gustaría ahondar un poco más en detalle acerca de esto. ¿Cómo manejan desde el Diario de la Nación la responsabilidad vinculado no solo a la decisión de publicar acerca de un determinado hecho o no, sino también en lo que tiene que ver con la forma y la presentación respecto de fotos, titulares, palabras que se utilizan, verbos que se utilizan y demás? Bueno, eso va a la responsabilidad de cada redactor y después de los editores, ¿no? Tratamos de nosotros por lo menos no ser sensacionalistas y tratar los temas seriamente. Lo del tema de las fotos, bueno, legalmente estamos prohibidos, como todos los medios, de publicar fotos de menores. Y generalmente nosotros tampoco publicamos fotos de cadáveres o cuerpos que han sido baleados. Y en este sentido, ¿dónde crees que está el límite entre, digamos, no publicar demasiados detalles como para no exagerar o como para que no suene demasiado truculento o digamos como para cuidar la noticia, pero por otro lado brindar la información en forma completa? Yo pienso, el límite pienso que se tiene que poner a periodista más allá de lo que el medio o la ideología del medio te lo permita. Algunos medios sensacionalistas capaz publican nada más, pero si yo sería periodista de esos medios también trataría de tener respeto por los o también por los victimarios. Bueno, Gabriel Dinicoa, periodista de la sección Información General del Diario La Nación, muchas gracias por atendernos y en algún otro momento estaremos en comunicación. No, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.